Buenos días. La llegada de los delegados al séptimo congreso del partido a las Tierras Rojas fue momento de regocijo y satisfacción por el deber cumplido. Darilis Torres Saldana, quien participó como invitada y es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, expresó sus emociones. La experiencia única de cualquier militante, de cualquier cubano, porque a pesar de que tenemos muchos cubanos que hoy no son militantes del partido, sienten ese amor y ese orgullo por nuestro comandante. Para mí cumplí uno de mis grandes sueños. Es un compromiso también, porque sabemos que estuviste en comisiones de trabajo, específicamente en una de ellas, y donde se abordaron tópicos que tienen que ver con el desempeño que tienes hoy en la unidad productiva a la que perteneces, la CCS Antero Regalado. En cada una de las comisiones, específicamente en la número 4, que fue la que yo pertenecía, abordamos todos los temas que tienen que ver con la economía. En el discurso de Raúl, también él hace énfasis en ese tema. Y por supuesto, a pesar de que en varias ocasiones reiteró la palabra a la juventud, nosotros también tenemos que tener claridad que a partir de ahora hay que trabajar, y trabajar duro, porque en el sector agropecuario, por supuesto, la mayor responsabilidad nuestra es llevarle la comida al plato de cada ciudadano cubano. Sobre todas las cosas, porque tienes el privilegio que eres la primera cubiteña en la historia que eres miembro del Comité Central del Partido. Los comunistas sabemos cuánto significa eso. ¿Es esta una manera de la que tienes ahora de aportar hacia adelante todo el empeño necesario para que Sierra de Cubitas esté a la altura representada por ti en ese órgano máximo del partido a partir del reto de la producción de alimentos? A partir de ahora el reto es doble, el compromiso es doble. Yo, por supuesto, estoy acostumbrada a trabajar, por tanto y demás, trataré de dar lo mayor de mí y, por supuesto, no defraudar a las personas que con tanto orgullo vieron en mí la condición de poder pertenecer a ese comité central, que es lo máximo, el mayor reconocimiento que puede tener un comunista hoy. Yuneisis Ramos Vázquez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Sierra de Cubitas, quien también estuvo como delegada en el séptimo congreso del partido, se refirió a los retos de la cita partidista. Trabajar, implementar el sistema como nos ha pedido el general de ejército Raúl en su informe central, donde se evaluaron las deficiencias que aún todavía nos quedan en el orden de la política de cuadro, en el orden de tres palabras fundamentales que dijo que gobernar es prever, para que cada cual haga lo que le toca, que cumpla con lo que tiene que hacer, que los problemas tenemos que irlos quitando poco a poco, y el reto estará entonces en las direcciones administrativas, en los núcleos del partido, en las organizaciones de masa, de continuar la revolución y el socialismo, porque además la vivencia histórica para mí ha sido única. Un congreso que evoca al diario cumplimiento del deber sobre la base de mayor entrega al trabajo, premisa insustituible en los tiempos que corren. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Thank you.